quieras vas a lamentarte. Aunque yo no quiera voy a castigarte. Valorar las cosas ya cuando se pierden, para que no te quejes cuando tú me pierdas. Ay, amor, que te fuiste. Ay, amor, yo no quise. Ay, amor, que me hiciste. Ay, amor, tú me heriste. Ya no te quiero. Ay, amor, te soy sincero. Ay, amor, que no te quiera. Ay, amor, yo lo prefiero. Y el otro que empieza, no se pudo contigo, otra quizás me quiera. Mejor la tristeza que tu amor condena. Ahora que tú no estás, se acabaron mis penas. Ay, amor, que te fuiste. Ay, amor, yo no quise. Ay, amor, que me hiciste. Amor, tú me diste. Ay, amor, ya no te quiero. Ay, amor, te soy sincero. Ay, amor, que no te quiera. Ay, amor, yo lo prefiero.